pensamiento quiere consumir. Recuerdos profundos, los lamentos de este mundo que nos dejan sin pesar. Sin poder profundizar, ¿qué voy a hacer yo si me tengo que arrastrar? Y llevo conmigo todo el lamento. Y llevo contigo todo el sentimiento.